Hoy tú quieres buscar una salida, hoy tú quieres hallar la solución y buscas en vicios y en diversiones, pero ya nada te da la felicidad, no hallarás, poco a poco te vas muriendo y en tu cara se ve la soledad y en tu misma impotencia te vas hundiendo y es que ya nada te da la felicidad, no hallarás y es que solo en Cristo podrás hallar una salida y el peso del pecado sobre tus hombros te quitará y su Espíritu Santo se posará sobre tu vida y no hallarás nada igual, no encontrarás, no hallarás nada igual, no hallarás. Hoy tú quieres buscar una salida, hoy tú quieres hallar la solución y buscas en vicios y en diversiones, pero ya nada te da la felicidad, no hallarás, poco a poco te vas muriendo y en tu cara se ve la soledad y en tu misma impotencia te vas hundiendo, pero ya nada te da la felicidad, no hallarás. Y es que solo en Cristo podrás hallar una salida, y el peso del pecado sobre tus hombros Él quitará, y tu Espíritu Santo se posará sobre tu vida, y no hallarás nada igual, no encontrarás, no hallarás nada igual, no hallarás. Thank you.